Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos conversado en el día de ayer un poquito, habíamos entrado en el tema de esto de ser líder dentro de una iglesia, pero el concepto puntual de líderes siervos, yo creo que es un concepto que no encaja a veces en nuestra sociedad. Como tú decías, si quieres conocer a una persona, entrégale o dale poder. Y va a aparecer la verdadera persona. Porque mira, voy a poner, porque hay categorías en la vida, pero aquí estamos con cosas. Sí hay categorías. Tú si miras hacia abajo, es difícil ser siervo. Pero cuando miras hacia arriba, a tu jefe, ¿no es cierto?, al más superior, ahí es fácil, porque estás en un nivel en que tienes que ser servidor, pero hacia abajo, y esa es la idea que se presenta acá cuando Pedro habla de líderes siervos. Bueno, y él había escuchado a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos precisamente estaban peleándose por un cargo. Recordemos que los dos hermanos, Santiago y Juan, allí en, deseaban, claro, Mateo, claro, Mateo 20 en adelante, 24 en adelante, ellos, dice ahí, específicamente ahí el verso 24, cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se enojaron? Porque ellos querían ocupar el cargo de primer ministro, una cosa así. Dice que uno se siente a tu mano derecha y el otro a mano izquierda. Bueno, ellos que iban a tener ese puesto tan preferencial, tan importante, y se enojaron los demás porque ellos querían también. No era porque, porque habían interrumpido en algo importante, era porque ellos también deseaban lo mismo. Entonces, fue ahí donde el Señor Jesús les habla y le dice cómo iba a ser. Para el mundo esto es así. Esto es así, un cargo, claro, importante, y todo el mundo quiere ser no solamente primer ministro, quiere ser presidente, quiere ocupar todos los cargos más importantes y todos pelean por eso, y nosotros vemos que... Pero dice, entonces Jesús llamándolos le dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Qué cosa extraña, ¿cómo es posible que yo, siendo el primero, siendo el más importante, voy a servir a los demás? Como que no encaja. Ahora estoy pensando, mientras hablabas allí, estaba pensando, cuando tú mencionaste el texto de si alguno desea obispado, buena cosa, ¿no es cierto? Liz, es como, es bueno desear el obispado. Claro que sí. Ahora, incluso estaba pensando que, ¿cómo puedo yo agregar esto? Está en 1 Timoteo 3.1, ¿cierto? La palabra fiel dice, incluso el consejo que está dando, ¿no es cierto?, le está dando a Timoteo. Le dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, y aquí viene irreprensible. Hay las características, te fijas, porque uno se queda con el texto, dice, oye, claro, yo, ¿cómo eso que si yo quiero, le voy a pedir al Señor, quiero ser anciano, quiero ser diácono, quiero ser dirigente, ¿no es cierto? Está bien, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y da algunas características, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, algunas características. Entonces, claro, no es cosa de solo desearla, sino que se agregan algunos elementos más, que es lo que está haciendo de alguna manera aquí Pedro iglesia al decirle eso. Y tiene unos requisitos que no son fáciles. Por ejemplo, dice, marido de una sola mujer, claro, dice que gobierne bien su hogar, porque el que no gobierna su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Entonces tenemos que considerar eso. Claro, porque el texto del versículo 3, ¿no es cierto?, dice, de 1 Pedro 5:13, no como teniendo señorío. Claro. O sea, yo no voy a imponer mi idea. Yo soy el que mando aquí, y los demás, claro, tienen que quedarse callados. Quisiéramos hacer tal cosa, se le dice un miembro al dirigente, no, eso no, yo quiero que se haga así. Entonces, ahí se está imponiendo otra posición que no es la posición del siervo. Ahora, fíjate, no, ¿sí? Perdón, teniendo la idea, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, fíjate, esa palabra vuestro cuidado es muy importante, sino siendo, y aquí viene lo terrible, yo digo terrible, siendo ejemplos de la grey. Bueno, eso está diciendo está. Bastante con claro. Eso de que está a vuestro cuidado. No le dice está bajo vuestro mando, sino que a vuestro cuidado es diferente. Claro, exactamente. Dice aquí, por ejemplo, se sugiere una actitud, un comentarista dice, comentario bíblico, que se sugiere aquí, cuando habla de señorío, se sugiere una actitud dictatorial. Y uno a veces le gustaría ser un poquito dictatorial cuando las cosas no andan bien. Pero aún así uno tendría que hablar con amor, con tranquilidad, no tomar posiciones y ser cauto en dar opiniones, porque mira, por otro lado, cuando tú, y aquí dice, siendo ejemplos de la grey, hay muchas personas que siguen al pastor, siguen al anciano, siguen a los diáconos. Ahora, si ese diácono se tuerce, y así ha pasado, y lo he visto, ancianos que se tuercen, no sale solo normalmente, es muy dañino. Mientras más el liderazgo esté más alto, es mucho más dañino un resbalón, así de, no, sí. Decirlo de una manera. Ahora fíjate, el Señor Jesús, recordemos que Él estaba dándole las instrucciones a sus discípulos, dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y ahora Él dice algo importantísimo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nosotros miramos al Señor Jesús y Él nos da ejemplo en todo. Y el cristiano debe ser como el Señor Jesús. Todos nosotros debemos ser como el Señor Jesús. Entonces, Él es nuestro ejemplo y nosotros debemos imitarlo. Nosotros vemos en el mundo cómo los líderes se enseñorean, cómo los líderes reciben aplausos, reciben honores, en fin, hay todo un ceremonial cuando ellos llegan. Sin embargo, con Jesús no fue así. Fíjate, cuando Él llegó, a pesar de que los ángeles cantaron esa noche, fueron solamente los pastores los que estuvieron allí en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Habrá una característica de esos pastores que estaban esperando algo, no se les apareció así nomás, hoy mira qué lindo lo que aparece, ¿no? Había una esperanza, un deseo detrás, y Dios cumplió ese deseo dándoles a conocer lo que había pasado, grande espectáculo, extraordinario momento en que Cristo viene a la tierra. Por eso es que uno debe pensar que los ancianos, y uno que trabaja dentro de la iglesia, dentro de estos límites, de estas designaciones, debería ser un cristiano modelo, un cristiano que en la cual las personas puedan mirar en uno lo que es lo que Cristo ha hecho en la vida de estas personas, una y puedan persona seguir digna a Cristo. De confianza. Tú has mencionado varias veces, lo hemos visto, que cuando Cristo hacía un milagro, Él no aparecía. Dice que daban gloria a Dios. Interesante eso, ¿eh? Y hacia allá deberíamos apuntar quienes tenemos algún liderazgo dentro de la iglesia. Amados oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Que el Señor los bendiga. Lea Filipenses capítulo 2, versos 4 al 8. ¿De qué manera lo que Pablo dice aquí coincide con lo que escribió Pedro? Más importante aún, ¿cómo podemos llevar a cabo las cosas a las que somos llamados a hacer en estos versículos? Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.